estoy pasando frío escuchando estas canciones. Pensando en ti, pero no te emociones, porque no te voy a escribir. ¿Cuál era todo el que más va a sufrir? No sé, pero ahora que seas tú.